parar. No puedo parar. No puedo parar. Si te digo, no me vas a creer. Estoy quemado. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Puedo estar y no conectar. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Buenas tardes, noches, tío, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted, querido sobrino? Tanto tiempo sin verlo y luego lo extrañaré en demasía. Tengo una pregunta. Pase usted. ¿Para qué sirve la tristeza, tío? Ah. Mire, yo hace unos años le he escuchado decir a un gran amigo que hace tiempo que no veo, que se llama Verdi. Ah, mozo, deme un vaso de tristeza. Que es todo lo contrario de me ahogo en un vaso de agua por la tristeza. La tristeza no tiene utilidad, querido Diego. Así que si usted la está buscando como valor de mercado, olvídese, porque no la va a encontrar. Claro que hay artificios, como por ejemplo aquel enamorado que en plan de conquista baja su cabeza para ser tiernamente abrazado por ella o por él. Mm. No le creo a usted. No, claro. O también hay unas lociones de tristeza, pero que no llegan a ser tristeza, en algunos literatos que quieren darle un tono apagado y básicamente oscuro a su universo. Ahí se nota, con lo cual no recomendamos barnizar la literatura de una tristeza posterior al relato, digamos, no como embadurnar de tristeza las cosas. Y ahora fíjese que la tristeza es una de esas palabras que no se puede pronunciar antes, sino que apenas sí se puede resumir después. Uno todo el tiempo escucha la frase estoy triste. Y yo creo que esa frase obedece a la duración de la frase. Es decir, no hay tristeza por fuera de la frase estoy triste. Porque yo creo que es básicamente una palabra o una expresión que mientras no se pronuncia, dura. Mm. Cuando se pronuncia, dura. Lo que dura la frase. Lo que dura la frase. Como tantas otras frases en la vida. Como, por ejemplo, el te amo ocasional. Como, por ejemplo, el buen día de cortesía. Yo tengo la impresión que hay muchos mercaderes de tristeza en este mundo. Pero también hay muchísima gente triste. Si hay mercaderes de tristeza, entonces sí tiene un valor de mercado. Hay una industria detrás de la tristeza, tío. Esa industria es una industria que, como todas, nos obliga a estar cada vez más tristes. Y en todo caso nos plantea soluciones que son de una felicidad que luego nos pone más triste todavía. Quiero decirle con esto, sobrino, usted que está convencido de que algunas pautas publicitarias son verdaderas. ¿Como terapia gravitacional? Como, por ejemplo, Baltimore Rubios Largos. Sí. Que eso que le ofrecen como solución y como salida le causará la derrota definitiva. Mm. No estoy yo aquí hablando, digamos de una vez. Usted está contra la industria farmacológica, tío. Digámoslo, ¿vino a denunciar el neoliberalismo una vez más? No, no, mi querido sobrino, porque justamente los psicotrópicos no tienen buena prensa. Y además a nadie se le ocurriría hacer una publicidad televisiva acerca, por ejemplo, de un Verdi antes de tomar y después de tomar un psicotrópico. Pero déjeme decirle que tengo la impresión que los gestos de la tristeza son enteramente nobles y los gestos de la felicidad son, en gran medida, artificios. Uh-huh. Entonces, salgamos de la palabra tristeza y salgamos de la palabra felicidad o alegría y pongamos allí los gestos. Cuando usted tiene enfrente suyo una persona cuyo cuerpo dice que está triste. ¿Qué acciones usted imagina hacer con esa persona? Depende de quién sea. Bien, si pero... lo abrazo, si me alejo. Usted no se alejaría, querido sobrino, de depende una persona... Depende quién sea el triste, entristecida, tío. Pero sos anterior a la tristeza de la persona. Si es la tía Chofi, la abrazo. Si es la tía Chofi, lo abrazo. Pero me parece que hay algo allí de una gestualidad que me hace preferir la tristeza que la alegría. Ajá. No estoy muy convencido de lo que le estoy diciendo y lo revisaré en el spa de mi casa, puesta en un sótano de la calle Balcarce. Pero déjeme que piense por un instante que creo en los gestos de la tristeza y en los colores que la tristeza tiene, y descreo firmemente de los gestos y los colores que nos ofrece la felicidad. ¡Guau! ¡Qué lúgubre eso, tío! ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber gestos de la alegría creíbles también? Yo prometí que este programa iba a producir migraña en vez de quitarla. Y si ayer actuamos como analgésico para aquellas personas que se sacaron la mola del juicio, hoy vamos a producir migraña. Y será de la mano de Roberto Bolaño con un cuento titulado Jim, que nos habla del norteamericano más triste del mundo. Ahí está una, y ahí viene una buena pregunta, ¿no? ¿Usted tiene amigos tristes, querido sobrino? Por supuesto. Tristes de a ratos, ¿verdad? Tristes de a sorbos. De a muchos ratos, diría. Ah, de a muchos ratos. Es una tristeza con relación al mundo. Acongojados. Ajá. Bueno, volviendo al vidrio de Pessoa, ¿no? De algún punto. Algunos que no pueden traspasar ese vidrio, que no pueden tocar la vida, que todo les pega en una parte del tobillo que los voltea. Mire, yo le voy a recomendar en este preciso momento que toda la gente triste, que se sienta atacada por los enemigos de siempre, entre ellos el neoliberalismo, por ejemplo, nos diga o repitan aquella respuesta que Roberto Bolaño le dio a la periodista de la revista Playboy un poquito antes de morir, cuando ella le preguntó si le dolía las críticas de los enemigos. Y él dijo, me arrastro, me araño, dejo de fumar, pierdo el apetito, salgo a caminar. Todo mentira, todo mentira. Y termina diciendo, les pregunto a las gaviotas, cuyos antepasados se comieron a los peces, que se comieron a Ulises, ¿por qué yo, que ningún mal les he hecho? Eso no es un triste, eso es un divertido. Eso dijo Roberto Bolaño, uno de los sujetos más tristes, cuyos amigos eran los más tristes, pero tristes por estar a flor de piel mirando el mundo. ¿Y qué otra cosa se puede hacer cuando el mundo está descarnado que mirarlo tristemente? Chantal Maillard inaugura cada preferiría no hacerlo. Una vieja costumbre, esa de apegarse al mí. En el uso del dolor, un estremecimiento, un vuelco, un ahogo. Luego, la conciencia de estar en el uso. El dolor no es un hecho, es un pensamiento. No me refiero al dolor físico. El dolor memoria, a la vez presencia y ausencia, imagen recuerdo subrayada con el graffiti del nunca más. En el uso del dolor, pensamiento, no el hecho. Y el pensamiento es el yo de este instante. Pensamientos que no están en ninguna parte salvo en mí, no tienen otra existencia, no la tienen, y el mí, ¿acaso tiene el mí otra existencia que la de los otros pensamientos que se suceden en cadena? Vigilia, sueño, los pensamientos forman cadena. De día acumulan las imágenes y la razón las distribuye según la utilidad. De noche, las imágenes se liberan y otra parte de la conciencia las va historiando, las convierte en símbolos que van ocupando huecos incómodos en una estructura solo comprensible para una conciencia alerta. Tío, tiene usted 40 segundos para decirme quién es Bruno Moraes y de qué se trata este disco que compartimos hoy, llamado Estudio A. Mire, yo soy un hombre, no como Verdi, que tiene un oído en absoluto, pero

El embrujo de México lo había atrapado y ahora miraba directamente la cara a sus fantasmas. Vámonos de aquí, le dije. También le pregunté si estaba drogado, si se sentía mal. Dijo que no con la cabeza. El tragafuegos nos miró. Luego, con los carrillos hinchados como Eolo, el dios del viento, se acercó a nosotros. Supe en una fracción de segundo que no era precisamente viento lo que nos iba a caer encima. Vámonos, dije, y de un golpe lo despegué del funesto borde de la acera. Nos perdimos calle abajo y al poco rato nos separamos. Jim no abrió la boca en todo el tiempo. Nunca más lo volví a ver. Y de Jim, este cuento de Roberto Bolaño, del libro El Gaucho Insufrible, y de esos retazos sonoros de John Cage, de Música de Cambios, pieza número uno, volvemos a Bruno Moraes y la canción Virginio tu Sonio. Gracias por el portugués. Estou no chão, o chão frio me lembra o ar que eu respiro sem controlar. O que penso, onde vou parar? Vejo tudo na escuridão. Eu agora sou japonês. Os carneiros já vão chegar. Os carneiros vão me ajudar. audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. ¿En qué anda, tío? Estaba leyendo... Usted sabe, querido sobrino, que la misma semana en que murió Roberto Bolaño, esperando ese riñón que nunca le llegó, la revista Playboy publicó una entrevista, pero un poco antes, en la misma semana, que le había hecho una periodista largamente a don Roberto. Y en esas 14 páginas que dura la entrevista, hay una pregunta que me llamó mucho la atención y que le quiero hacer a usted, en realidad. ¿La respondo como Bolaño o como quién soy? Como usted mismo, bien, así, con toda la tristeza que eso pueda generar. Sí. Porque vio cómo son esas preguntas de Playboy a veces, ¿no? ¿Usted prefiere los perros o los gatos? Exactamente. ¿Lo hizo alguna vez de Dorapa en un baño? Y la pregunta fue... Una pregunta que yo lo hubiera dejado pasar muy rápido. ¿Ha visto alguna vez a la mujer más hermosa del mundo? Sí, la he visto. ¿Usted también la ha visto? Sí. Yo la veo todos los días. Ajá. ¿Pero sabe qué le contestó Bolaño? Porque, a ver, uno puede decir... no tengo tiempo para toda la respuesta de Bolaño. Pero fíjese lo que dice. Cuando trabajaba en una tienda allá por el año 84, la tienda estaba vacía y entró una mujer hindú. Parecía y tal vez fuera una princesa. Me compró algunos colgantes y yo, por descontado, estaba a punto de desmayarme. Tenía la piel cobriza, el pelo largo, rojo, y por lo demás era perfecta. La belleza intemporal. Cuando tuve que cobrarle, me sentí muy avergonzado. Ella me sonrió como si me dijera que lo entendía y que no me preocupara. Luego desapareció y nunca más he vuelto a ver a alguien así. Suerte la de estos hombres, algunos, que han visto a la mujer más hermosa, que supera no solo lo imaginable, sino incluso lo imaginado. Y suerte para la periodista de Playboy, que ya venía temblando, pobrecita, porque las respuestas monosilábicas de Bolaño en esta entrevista, supongo que esto le habrá dado un poco de aire, esta respuesta un poco más prolongada, para que la chica vuelva a juntar aire y vuelva a preguntar algo, ¿no? Imagínese que después de esta respuesta ya le pregunta, ¿le gustan los perros o los gatos? Las perras, dice Bolaño. ¿Ha visto usted la gata más preciosa del mundo? www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí están todos los programas de Preferiría No Hacerlo de este ciclo de verano que culmina en el día de mañana, jueves. Sí, irrenunciablemente. Y después pasamos durante el mes de marzo a los martes a las 21 horas. De hecho, el 1 de marzo estaremos en nuestro horario habitual de las 21. Salvo el jueves 10 de marzo, que este programa se presenta en el Hotel Bauer. Así es, en el marco de la presentación del número 3 de la revista Crisis, vamos a hacer un Preferiría No Hacerlo especial en el Bauer con la gente de la revista. Pato, estás contratado. Poné la tanda, pues, amigo. Preferiría no hacerlo. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Dígame usted, ¿cuántos discos tiene el grupo PES? ¿12 discos? ¿15 discos? ¿Está por ahí alguno de los Rosa Molesta que saben de estas cosas? La cuestión es que los discos de PES, ustedes saben, rock progresivo en su gran mayoría, no tienen mucho que ver con las propuestas de Ariel Minimal como solista. Por suerte, se deja como otro tipo de canciones para su etapa solista, a excepción de un gran disco que tiene PES que se llama Hoy, que es un disco más folk, donde ahí se tocan un poco más los colores con los cuales compone Ariel Minimal en su etapa solista y para el cual compuso este disco titulado Hoy, que tiene todo color madera en la tapa, un disco realmente lindo. Nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo Ariel Minimal, así se llama uno de sus discos solistas, para disfrutar de una canción que se llama Dejar de matar, dejar de mentir, canción que tocaba mucho en vivo con Flopa y Mansa, en ese gran trío Flopa, Mansa, Minimal, que ustedes saben tiene un disco bellísimo que el tiempo ha hecho que se conforme en un mito del rock argentino. Vamos entonces con Dejar de matar, dejar de mentir de Ariel Minimal, solista. que decir, más queda mucho por hacer en esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar en esta casa nuestra. No olvidar dejar de matar, no olvidar dejar de mentir, te lo digo de vuelta. Y el viento del sur al atardecer nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. Nos hará viejos y quizás nos haga más. Esto recién empieza. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. Y como todos los miércoles de este ciclo extraño, increíble, aborrecible de Preferiría no hacerlo durante febrero, nuestra querida amiga Ángela Pradelli está en línea, acodada en su trono mayor, para leernos algo al oído. Buenas tardes, Ángela. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Hoy es nuestro último miércoles. Hoy es el último miércoles, es verdad. ¿Qué haremos sin nosotros, verdad? Ya nos vamos a arreglar. Ya nos vamos a arreglar. Tengo el oído absolutamente dispuesto a escucharla, Ángela. Mi abuela, que no era una mujer de ir a misa los domingos, rezaba el rosario, sin embargo, con una devoción que no he visto ni siquiera entre los integrantes de congregaciones religiosas. Rezaba siempre por las noches, en su cuarto, sentada sobre la cama, en voz muy baja, con una rapidez tan concentrada que las palabras se pegaban unas a otras y era imposible reconocerles un principio y un final. Puedo oírla todavía. Los labios gruesos de mi abuela se movían rápido en movimientos cortos que iban regulando el aire dentro de su boca. Sé que la oiré siempre. En cada cuenta del rosario, ella ponía un fervor que solo tienen las personas que profesan una fe enorme en la palabra. Me recuerdo a su lado oyendo el murmullo que cobraba vida en ese cuarto caluroso, el susurro de las oraciones religiosas que crecía y crecía, el rumor apagado de aquellos rezos secos que no admitía interrupciones. Mi abuela cerraba los párpados mientras musitaba sus rezos, y solo a veces, aunque nunca se interrumpía en sus oraciones, clavaba sus ojos enormes en los míos. Siempre rezaba por las noches, pero algunas veces ella suspendía las actividades de la cocina en mitad de la mañana y se encerraba a rezar. Puedo oírla todavía. El aire salía de su boca, convertido en palabras que me zumbaban alrededor. La voz de mi abuela balanceándose en una textura susurrante que apretaba los hilos a medida que avanzaba. Siempre estaré oyendo ese sonido. Tengo el espesor de ese zumbido suyo anidado en mi oreja desde aquellos días y lo tendré para siempre. Las oraciones de mi abuela llenaban todo el cuarto y las palabras cobraban un cuerpo y se desplazaban en sus sonidos propios. Palabras que no siempre se entendían con claridad, pero que tenían una música que era inconfundible. Era en esas palabras en las que mi abuela tenía puesta una enorme confianza. Yo era una niña, pero podía verlo. En cada cuenta del rosario, mi abuela entregaba el alma y la recuperaba en la siguiente. Pegaba las palabras unas con otras sin fin ni comienzo y les daba una música tan precisa que me dejó ese murmullo para siempre en mis oídos. La ebullición de esas palabras tenía la urgencia de quien escapa, de quien huye de algún lugar oscuro del alma. Aquella lengua, que era la intimidad más pura, era también el diálogo que se eleva más alto. Aquella abuela que rezaba en la urgencia, en el ritmo y en la soledad, me enseñó desde temprano que la lengua recorre una doble vía. Se adentra en el ser interior de nuestra humanidad mientras transita su recorrido hacia afuera para encontrarse con nosotros, para buscar en su desasosiego más hondo a un Dios que la escuche. Eso aprendí aquellas noches oyendo rezar a mi abuela. Pronunciar para ella era internarse en sus propias honduras y al mismo tiempo era elevar las palabras al cielo más alto, creyendo siempre que alguien allí la escucharía. En aquellas noches calurosas, hubo veces en que las dos encerradas en su cuarto, yo confundía el rezo de mi abuela con su propia respiración. Eran momentos de incertidumbre en que yo no podía reconocer en la pesadez de aquella atmósfera de la habitación, si eso que se oía y que quedaba flotando y nos rodeaba los cuerpos eran sus oraciones o era el aire que entraba y salía de su boca, o eran un jadeo o una letra, una sílaba o una exhalación. Instantes en los que se fundían la palabra y el aire y era imposible separarlos. O eran uno, o fueron uno desde entonces. Vuelvo muchas veces a esa escena de mi abuela rezando. Y cada vez que vuelvo, entro en el susurro de una lengua que es también la mía, pero que aún así no entiendo. Una lengua que, sin embargo, calma en parte una angustia. No pude verlo entonces, pero lo veo hoy. Había angustia en esa mujer que había dejado a sus padres en un país en guerra, a sus amigos, su pueblo. Una angustia que se ahondaría seguramente por la certeza de que no volvería a verlos nunca más. Vuelvo a esa escena y trato de escuchar. La voz de aquellos rezos no tiene, sin embargo, la letanía de los oficios religiosos. Es una voz que busca la salvación, sí, pero está muy cerca de la agitación de los deseos. Una voz que está empeñada en avanzar y dejar atrás el dolor. Pero, ¿por qué mi abuela italiana no rezaba en su idioma natal? ¿Por qué eligió una lengua nueva para sus plegarias y, por lo tanto, una voz también diferente? Ella que volvía siempre a su lengua madre para las cosas más importantes de sus días, sin embargo, nunca rezaba en italiano. He vuelto sobre esta escena muchas veces y me detengo siempre en ese punto de la doble lengua y la elección según unos u otros sean los discursos. ¿Por qué mi abuela, a la que oía yo enunciar en italiano, en su lengua, los discursos de los momentos más trascendentes de cada uno de sus días, rezaba, sin embargo, en la lengua del país en la que ella era una inmigrante? Mi abuela se enojaba en su lengua natal. El italiano era también la lengua que usaba para pelearse, insultar, divertirse, contar secretos. Esa fue la lengua para decir sus angustias y las tristezas. Algunas tardes, cuando hacía demasiado calor para quedarse dentro del cuarto, mi abuela me llevaba a la acequia. Bajábamos después del mediodía por una calle de tierra, caminando por debajo de la sombra de los árboles que bordeaban el camino. Y no era solo por la frescura del agua por lo que a mí me gustaba ir a la acequia. Es que en aquellas tardes en el canal, el rumor que el viento formaba en el agua o entre las ramas más altas de los álamos sonaba igual, exactamente igual, que el susurro de las palabras que respiraban en la boca de mi abuela. ¿No se puede hacer los 15 segundos de pausa que yo haría después de tu lectura? Porque en la radio eso asemeja a una tortuga pensando. Pero quiero decirte algo, Ángela, y es, este texto es tuyo, lo has leído con tu voz, pero también con tu letra, y déjame decirte que me parece que nos has regalado no solo un texto, sino un recuerdo que ahora es nuestro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Y ya veremos qué hacemos sin nosotros. Muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Y como nuestro querido oyente Tomás, que debe estar por aquí en este momento, supuso que habría algo de Chico César, Cálice, aquella canción cantada por Chico Buarque, pero ahora en la voz de otro chico, más chiquito. Beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta ao peito. Silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Porca já não anda, bem muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito resta cuca. Dos bêbados do centro da cidade, talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer no meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice divino tempo de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice divino tempo de sangue. Boa noite. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. No sé si debo decir prosa o poema. No tengo idea. Es un mix. Usted diga pésimo y eso seguro que va a caer bien. Literatura práctica, pésima, pútrida, pérfida, pero personalmente propia de mi sobrino, Diego Verdi Esclía. Y después de la Pradelli también. Y después de la Pradelli. Ser consecuentes entre lo que decimos y hacemos, llegar puntuales, tener una opinión sobre lo que está pasando, poder sostenerla, que haya un proyecto, tener ropa limpia, combinada o con onda, tener claro hacia dónde vas, sentir vergüenza ajena, caer bien, mantener un conocimiento de cultura general para no pasar calores, saber cuáles son tus gustos, hacer cosas de compromiso pero que hay que hacerlas, no pasarte de la fecha, sentir culpa porque siempre se podría haber hecho más o mejor. Yo no sé qué problema tienen los perros, o las cucarachas, o los moluscos, pero bien me gustaría averiguarlo, cambiando sus conflictos por los míos durante un tiempo. Yo no sé si es porque estamos ya a la altura final del programa, y noto, tanto en usted como en yo, querido sobrino, y nuestro espectador de lujo, don José Verdi, que está aquí en el estudio. Ya lo pésimo de lo pésimo. No, ¿sabe qué? Yo noto un cierto hartazgo por las palabras. No sé si no le pasa lo mismo, que cualquier palabra, sobre todo después del programa de hoy, cae un poco en una especie de molino trunco. Salvo la palabra monocotinoloide, a todo el resto sí. Y la dicotiledonia ni le cuento. Pero quiere que le diga una cosa. Usted ha incursionado en varios géneros literarios. Sí, sí. Ya lo hemos visto, por ejemplo, haciendo gacetillas para clubes de fútbol. Exacto. Escribiendo para dejar mensajes en la ladera. Guiones para cumpleaños de 15. Guiones para cumpleaños de 15. Hay que trabajar. Crítica de músicos independientes. Sí, sobre todo. Usted escucha un CD de cualquiera y dice cualquier cosa. Totalmente. Ahora, ¿sabe que encontré también un buen futuro, le encuentro, en alguna columna, digamos, de un periódico joven, cualquiera sea? Ah, sí, me lo ofrecieron. O de un suplemento joven. Me encantaría. Fresco. Aquí estoy. Donde usted pueda darles consejos a esos jóvenes todavía adormecidos por la vida. Es decir, ustedes pueden ser moluscos, chicos, no se queden en ser jóvenes únicamente. No, pero a los chicos jóvenes de hoy les gusta eso de perros, cucarachas o moluscos, porque usted les da más de una opción, ¿verdad? Claro, claro. Entonces me parece bien que usted haga una serie de reglas, meta a los animales en el medio y desemboque en el conflicto. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, post-Pradelli de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Espere que me calzo no solo los lentes, sino además me arreglo la corbata a tono que me he puesto esta tarde. Gran poema ese que acaba de recitar. ¿Le gustó? Me encantó. Espera que lo escribo porque no lo había escrito. Vamos, tío. Que no hay más que un soplido, ni siquiera escrupuloso, sino estrujado por la sensación de habitar lo inhabitable. Que no hay más que una idea que quizás no sea sino una extraña imagen mitad mendigo, mitad ombligo. Uf. Que no hay más que una bienvenida bien dada, bien decida, que regresa inconforme a la espuria posesión de la tenencia, que no hay más que una risa dada a regañadientes, terca gestualidad sin ánima, que volverá como el ruego de la obediencia definitiva, y que no hay más que un perdido sigilo, que no, perdón, y que aún, y que no hay más, que, ni yo, y que no hay más que un perdido sigilo, que no puede decir que sí, porque está condenado al no. Sí, me perdí un poco porque vos te perdiste y me llamó mucho la atención que dijiste definitiva en vez de infinita, que es lo que está escrito en tu poema. Voy a mejorar tu poema la dice terca gestualidad sin ánima que volverá como el ruego de la obediencia infinita. Y dijiste de la obediencia definitiva. Yo le pedí una graduación del anteojo de 7,8. Ajá. Pero me ha dado apenas de 7,6, con lo que no leo nada. ¿Y me puede explicar esto de mitad mendigo, mitad ombligo? Perfecto, es la única parte que puedo explicar de mi poema. Por favor, sobrino, explíquela. Mitad mendigo, mitad para afuera, mitad arrastrado en la calle, mitad pura exterioridad y mitad ombligo, mitad metido para sí mismo. Es una rima tipo Miranda. Miranda con el canción, signo canción de Miranda. Con el signo de exclamación final. Con exclamación final. ¿Cómo dice usted esa palabra? Miranda. No. Miranda. Miranda la lechuza. No, me perdí, tío, en su poema de hoy. Una vez más naufragué en él. Podemos hacer rápidamente una rápida... ¿Un achicamiento? Una versión rapidita, así, chiquitita, para que yo me vaya con algo de este programa. ¿Quiere que lo haga yo eso? Que no hay más que un soplido, listo, mitad mendigo, mitad ombligo, y que no hay más que un perdido sigilo que no puede decir que sí porque está condenado. Quedó muy largo todavía. No sé si Verdi tiene alguna propuesta para hacer. Mitad mendigo y ombligo. No hay más. ¿Qué dice Verdi? No hay más. Que no hay más. Más. No hay más. No hay más. Lo dejamos así en vacío. Yo siempre quise publicar un libro cuyo título sea No hay más, atrae. No hay más. Preferiría. Tío. Carlos. Liar. Marte. Sobrino. Diego. Liar. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Muy bien, tío. Mañana tenemos el último programa de Preferiría no hacerlo en este horario diario de las 19 horas en la tribu. Usted lo dice y ya me pongo triste. Ya viene Arquitecto de Laberintos. Sí. Con los cabellos al viento. ¿Como Don Quijote o como Don Peixote? Todavía no lo sé muy bien. Es que a mí todo me... Quiero saludar a nuestro adivino de programas que se llama Tomás, porque realmente me ha sorprendido su sorpresa. Es increíble lo de Tomás. ¿Quién será Tomás? Integración, alfabetización, dice, ya me extrañaba que no lo podíamos leer a Verdi. Que no lo podíamos leer a Verdi, no, claro. Pues, no está pudiendo escribir porque está al lado nuestro. Beatriz Aparici, ¿por qué Verdi está calladito en el estudio? No sé. Porque no sabe hablar, es un niño. Ese personaje que ustedes conocen como Don Verdi, en realidad es mi sobrino más chiquitito. Tiene 3 añitos, pero toca el jazz como una bestia. Hoy leímos el cuento Jim. Es un niño prodigio, Verdi. Hoy leímos el cuento Jim de Roberto Bolaño y algunas personas han visto a ese hombre norteamericano triste, perdido entre los tragafuegos y malabaristas de la ciudad. Adriana lo ha visto a Jim por ahí. Exacto. Y, por ejemplo, Inés dice, debajo de mi almohada, lo encontró debajo de su almohada, secándose las lágrimas. No, secándole, no, secándome. En fin, es difícil. Es difícil saberlo. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escligar. Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego, ¿tenés segundo nombre? Bernardo. Diego Bernardo Escligar. Y esa voz que no es la nuestra es la de José Verdi. Y esas manos que operan este programa son las de Pato Esbriz. Prepárese que dentro de 15 días, después de Preferiría no hacerlo, martes, nos vamos a la Jam de Belgrano. Sí. En el bar íntimo. Sí. Pero así, llegamos el miércoles a la noche. Excelente, Verdi. Pero vamos caminando, vamos caminando. ¿Caminando hasta Belgrano? Hacemos la famosa procesión del entierro. Pero de usted, la tribu. Lo quiero, pero lo quiero de verdad, ¿vio? Me pone triste. ¿Por qué? Porque no sé qué efecto traerá en el pecho. ¿Que usted me quiere? ¿Qué efecto va a traer que otro que le pueda dar un abrazo en algún momento? ¿Quiere usted hacer un programa de radio conmigo? Con sus grandes alas despegadas, bueno, que subió derecho hacia el sol a una velocidad pasmosa y se fundió con él. ¡La tribu! ¡La tribu! Esta, la blanquita. ¿A Aviso. También está su cartera acá, tío. www.fmlatribu.com